buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches, Colorada. Danny, nuestros queridos invitados. Que Don Bender, que me acabo de enterar que lanzó a decir Don Bender. ¿Cómo están? Todo bien, Colorada. ¿Todo bien usted? Un poquito cansada, porque creo que estas fechas ya se comienza a poner la ciudad bastante loca, las fiestas de Quito, y luego la Navidad, y luego el Año Nuevo, entonces la gente se pone un poquito más de estúpida de lo normal. Oye, para eso es diciembre. Exacto. La perdición. Pero bueno, pacan ahí, hay que disfrutarla, hay que disfrutar de los panas, de igual. Perdición. De la perdición. Pero todo bien ahí, sobreviviendo, ¿y usted? Todo bien, Colorada, feliz ahí, aquí con unos invitados focazos que ya van a contarnos. Esa es la manera que queremos que saluden, así. Nos van a hipnotizar. Nos van a hipnotizar, creo. Con su music. Yeah. Exacto. Tenemos aquí a los panas de Tony Camo. Buenas noches, señores. Bienvenidos, chicos. Ah, está ya. El micrófono en entrepierna. Usted ya habla, pues. Habla más fuerte. Ahí está. Acerca ese micrófono para hablar. Ese micrófono habla más fuerte. Okay. Buenas noches, chicos. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Bien, a todo dar, arrasando con todo. Esa es. Cuéntenos quiénes son, su nombre un poquito ahí para que la gente vaya conociéndoles un poquito. Bueno, para que la gente me conozca, yo soy Ernesto. Yo soy Pablito. Y yo soy Javier. Ahí. Oh, ¿y por qué el diminutivo, Pablito? Por cariño. Cariño a todo. Es la primera vez que un hombre me dice soy Pablito, me encanta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Llega otro Tony Camo. Un cuarto Tony Camo. Sí, sí, Ruiz. Ahí, por favor. De los quinceañeros. Preséntase. Oh, por Dios. Sí. Hola, querida radioaudiencia. Acabo de llegar. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Cuéntenos. Mi nombre es Rubén González, toco el bajo en la banda. Esa es. Ah, y ustedes nos dijeron qué papel desempeña en la banda. ¿Qué hace tú, usted, Pablito? Yo escribo las... Los jeroglíficos. Vale. Para predicar la palabra. Ya. Me va a contar un poco de su doctrina, entonces, que imparten, así. Claro, el dogma, ¿verdad? Chévere. Ahí para acá usted, ¿qué toca en la banda? ¿Qué hace usted? Yo me encargo del baile erótico y las coreografías eróticas. Ah, ya, la de perfecto. En la sala de frutas. De vez en cuando, sí. Ah, ya. Ahí se ríe en la de control. Está bailando. Ya le enseñaron una coreografía, al parecer. Vaya. Privado ahí. Gozando. ¿Y tú? Yo sí me dedico a tocar. Ah, ya. Toca la guitarra. Ay, qué chévere. ¿Y quién es la voz de ustedes? ¿Hay alguna voz? Paul Villavicencio. Es un gordito que está aprendiendo a cantar, pero le está haciendo bien. No está aquí con nosotros. No está aquí con nosotros. Debe estar en su casa comiendo pollo Kentucky. El gordo manerado es. ¿Y por qué no vino? ¿Qué pasó? Un boquete de pollo Kentucky. ¿Qué pasó? Porque tenía que ver tele y comer pollo Kentucky. Le deseamos mucha suerte y buen provecho. Se nota el cariño que desborda acá. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿La receta original o la crispy? Original. Yo creo que esta pregunta tiene trampa. No, pero... La crispy. A mí me gusta más la crispy. No, la original, de hecho. Crispy. A mí la chola. No la crispy, sino la chola. Claro, están hablando de marihuana, porque consumimos droga. O sea, no está hablando del pollo. Ah, ya, bueno, ya, vaya bien, estamos saliendo ahí. Bueno, gente, estamos aquí también ahí. Vamos a ver un poquito más de lo que los chicos hacen. Vamos a conocer un poco más. También un poquito de su biografía, su música. Mientras tanto, y esperamos que nos puedan ahí compartir un poquito de lo que ustedes hacen, ¿dónde les pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar su material? Que lo puedan decir ahí a la gente que esté interesada en escucharlo. Bueno, o sea, acabamos nosotros de hacer el lanzamiento de nuestro primer disco, Mario López, y nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook como Tony Camo y en Twitter como Somos Tony Camo. En Instagram también tenemos unas fotos bien bonitas ahí para que los vacilen. Yo vi unas telas ahí con estampados de animales. ¿Sí? Sí, cierto. Unas fotines que nos pasaron. Que hay ahí una parte posterior del cuerpo femenino con unas telas atigradas, ni sé qué. Exacto. Simón, es seguro. Simón, y unos labiales también. Ya. Esos labiales, qué lindo. Sí. Está ahí. Okay. Nosotros también vimos ahí un video del promocional de lo que están lanzando Cuenca. Su disco, que van a Cuenca. lanzan en Cuenca, ¿qué, cómo es la situación? Vamos a predicar en Cuenca. Hay culto. Acérquete, Flaquito, acérquete también. Acérquense porque... Hay culto en Cuenca el 5 de diciembre, no se olviden de ir. Se puede decir el lugar, sí, ¿no? En República Sur. Así que asistan, lleven sus textos y sus diezmos, porque vamos a estar también cobrando. ¿Y de cuánto es esa colaboración? Voluntaria de corazón. El corazón. ¿Cuánto? Voluntaria mínima de $6. $6 cuesta el corazón. Mi querida radio audiencia cuencana. Ah, ya, bacán, una gracias. Una de canela. Y bueno, ahí nosotros en nuestra página en el Facebook pusimos ahí un video de la promo que ustedes hicieron. Súper interesante. Compartieron. Bastante curioso. ¿Qué te pareció? Gracias. Friki. Él está contando la buena nueva. Exactamente. Había alguien que también estaba semillucha en una ducha. Alguien que estaba arrullando a otra persona. O sea, un día normal en la vida de Tony Camo, más o menos. Es un día de trabajo, un poco aburrido en realidad. Es ahí. Era transmitir, o sea, como mucho calor, que hacer, mucho amor y calor. Mucho calor y amor. Chévere. A ver, ¿qué tal si vamos con un tema de ustedes para que lo podamos de ahí compartir con la gente? Porque estaba bastante interesante lo que yo pude escuchar. Tienen en SoundCloud, ¿verdad? Sus temas también. En YouTube. En YouTube tenemos todo el disco. Ah, ya, bacán. A ver, pero vamos con alguno. Don Danny. Pila de ahí, deje el celular a un lado y póngase a pila. Está chateando con la novia ahí. Acolítese ahí con un temita, porfa. De nuestros panas Tony Camo. ¿Cuál quieren? Simón. YouTube, mejor. YouTube, Danny. ¿Cuál tema vamos a escuchar en este momento ahí que nos sugieran? ¿Cuál tienes a la mano? Puede ser Siberia Oriental, que es el promo que estamos lanzando ahorita. Ya, bacán. Siberia Oriental, ¿dónde? Hay que le eche una manito. Disculpe, hay unas fallitas técnicas y humanas también. No importa. Mientras tanto, cuéntenos, ustedes. ¡Wow! Unas Déboras de entrevista. Verán, mientras tanto, yo les voy a leer un poco de la biografía que tenemos de ustedes. Y dice que Tony Camo nace en Quito a finales del 2012 con un proyecto indie dance. Aunque también me decían que es como se catalogaban ustedes como era. Pop gay, exacto. Ahora es mormón. Ya, con influencias bastante diversas. Concebido como un proyecto paralelo por Ernesto. Ernesto, eras tú, ¿verdad? Uh-huh. Ya, bacán. Es sucio. Y Pablo Dávila. Ese sucio. Otro sucio. Que grabaron algunos sencillos y fue formando un concepto bastante llamativo y controversial, y además me dicen erótico. En el 2014 empieza a realizar algunos shows en la capital, compartiendo escenario con bandas importantes de la escena como Los Alcaloides, Cadáver Exquisito, Van Fanculo, Lola Boom, entre otros, llamando la atención del público por su propuesta irreverente y divertida. Y queremos que hay que nos vayan contando cómo son sus presentaciones y todo eso. Hay gente que los panas de la semana anterior, ¿se acuerdan? Los casos nos visitaron. Ellos dicen que ponen hasta lucha y magia en sus presentaciones, así que luego nos cuentan cómo es que podemos disfrutar sus shows. Tuvimos la oportunidad de tocar con incluso con Fausto Miño en la quitonía anterior, año anterior. Y fue muy divertido, o sea, él cuando vio que nos sacamos la ropa y todo, o sea, dijo, o sea, me parece que ustedes van por el camino correcto. O sea, algo muy agradable. Sí, hicimos una lucha muy interesante con cangrejitos ermitaños ahí. Estuvo muy bueno el espectáculo. Ya, vaya viendo. A ver, y continúa, dice, para el 2015, ya con un line-up establecido, deciden enfocarse en la grabación de su primera larga producción, que se llama Mario López, que es lo que ustedes nos estaban comentando, que se está por lanzar y también lo van a presentar en Cuenca, cuya presentación se realizó en noviembre junto a la banda chilena Dembe, que visitó por primera vez nuestro país, compartiendo cartel también con The Pound y Los Alcaloides. Entonces, eso más o menos un poquito de lo que tenemos de la historia de aquí de Tony Camo. Y vamos, Dani, con el tema Siberia Oriental. Siberia Oriental de Tony Camo. Póngale play, Dani. Yeah. Vea, chévere el temín ahí. ¡Sabor! ¡Qué bacán! Para a bailar, así para estas fiestas, ¿ves? Yo bien ese pop game. Cuando estaba escuchando este tema, es full fiesta, así, full bailable, qué bacán. Y nosotros les estamos preguntando acá a los chicos que por qué Mario López, a ver, respondan. Por bello. ¿Por qué? Por guapo. Por pero caballos. Para la gente que no cacha a qué Mario López está refiriendo, ¿se acuerdan de Salvado por la Campana? Yes. ¿Se acuerda de aquel latino musculoso y agradable de hoyitos en los labios, en los, en los cachetines? Exacto, later. Él es Mario López. Entonces, ahí sí van a ver ahí en la promocional de los chicos. Ahí está don Mario López. Guapazo, ¿cómo estará ahorita? Ya no está. Está gordo. Y tiene más papiloma que antes. Tiene más masa muscular acá. Sí. Masa muscular pasiva. No. El otro, el de Zach Morris, sí parece maniquí, así. Está tan producido, sí. Por eso no se llama... ¿Cómo se llama Zach Morris? Bueno, se llama Mario López. Gosler. Por eso llama Mario López, porque no es... Mario Paul. Tenía menos papiloma que Mark. Claro. Claro, no. No aplica. Hay un porcentaje mínimo para que pueda... Para poder llevar el nombre de un disco de ustedes. ¿Por qué Tony Camo, vean? Ya están a la venta. Con papiloma. Ya están a la venta los discos de Tony Camo, Mario López. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, de mensajes, WhatsApp, todo lo que quieran. Nos pueden mandar, nosotros les vamos a entregar, yo personalmente, en calzoncillo. Ah, ya, perfecto. Eso es con entrega feliz. Sí. Perfecto. Con final feliz. Ya no está manchado de sangre. Ahora es. Sí. Está limpiecito. Higiénico. ¿Y por qué no desnudo si ya va en calzoncillo? Si quiere. Hay que guardar un poquito a la imagen. Está imaginación. La mayoría de sus carnes, del 90% de sus carnes. Bueno, pero sí puede. No, bueno, depende del tamaño del calzoncillo, 90 o 95. De calzoncillo. Bueno, pues sí. Ahora yo sí, bueno, y sé que todo el mundo le debe preguntar lo mismo, pero ya nada. ¿Por qué se llama Tony Cam? Por bello. ¿También es por bello? ¿O porque tratan de hipnotizar o alguna cosa, llegar a la mente de la gente, meterse en sus cabezas? Más que meternos en las cabezas puede ser en otro lugar, pero... pero como ustedes quieran. ¿Así como te gustaría, por ejemplo, que llegue un poquito? Rápido. Para vender rápido, lento. ¿Se acuerdan que es de la pregunta típica de Tony Camo? Rápido, lento. ¿Cómo te gustaría que te hipnoticen? ¿Rápido o lento? Ajá. Lento. Nice. ¿Voy a hacer? Nice. Claro, claro. Yo no quiero que me hipnoticen. ¿Por qué no? Es divertido. Probemos, ya. Hay otras formas de hacer este mundo, creo. No sé. ¿Cómo cuáles? Estás hablando de drogas, ¿no es cierto? Estás hablando de drogas. Puede ser. La música también. Sí. Sí, cierto. No sé, drogas, es más... Acércate. ¿Qué más pasa? Un poquito más... Hay que ser este mundo. No... ¿Verdad? Quiero saludar al señor Siniestro, a Víctor que nos está escuchando. Sí. ¿Cómo le va, señor Siniestro? Hola, Víctor. Eso es para ti. Ponle donde tú quieras. También hay un saludito a don Andrés Barros, que es uno de nuestros panas que siempre están acompañándonos, don Andy. Saludos a todos, República Ciega, abogado, señor Monar. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias. Bacancísimo. Entonces, otro también ha de ser, pues. Yo sí creo, porque esto está como para ir de largo. Otro tema de Tony Camo, ¿sí o no, muchachos? Claro, ustedes. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren? ¿Un romántico, un enérgico? ¿Quieren un romántico sexual? Enérgico. ¿No tiene uno sensual? Claro. Que es casi sensual. Que es casi sensual. A ver, vamos con ese apocalíptico. Helipuerto. Helipuertos, Dani, por favor. Helipuertos habla de una tradición. Una tradición neozelandesa. Ya, vamos a escuchar Helipuertos. Vaya ahí. que el tuyo. ¿Qué tienes? Yo tengo un huevo más grande que el tuyo. Mi mujer no me va a dejar. Así que por más que le hagas el sexo oral, no significa que me la vayas a quitar. Ahora, yeah. Si tú quieres un encuentro conmigo, me avisa o más y nos medimos el pene. Pero eso sí te lo digo, si el mío es más grande, lo meto por el culo. Mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico y lo mágico. ¿Has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. Estamos de vuelta, gente, qué bacán ese temita ahí de los Panasonic Amo. Más adelante vamos a seguir escuchando mucho más. Y bueno, ahorita vamos con el segmento que a todo el mundo le gusta, por el cual nos sigue mucha gente en nuestro mundo enfermo y triste, con las noticias más bizarras de la radio, más densas que el extra, solo aquí, en los matices de Débora. Y bueno, yo les traigo una noticia media sangrienta. Ya no he encontrado noticias tan sexuales como yo suelo traer, pero bueno, una noticia igual media sangrienta. Dice, una mujer apuñala a su amigo porque pensó que era un pavo. ¿Un pavo? Un pavo. ¿Cómo? Ahora que se acerca la Navidad, este tipo de historias navideñas. Exacto, Con el pavo, me encanta. Un amigo. Una mujer fue arrestada con cargo de ataque e intento de asesinato porque apuñaló a su amigo porque lo confundió con un pavo, dijo la policía en Florida. La policía de Lake Park dijo que la mujer de 37 años llamada Shautwain Hayes fue acusada de apuñalar a su amigo, el cual no se le identificó para protegerlo, con un largo cuchillo de cocina, y a la mujer se le acusó de intento de asesinato. Ella fue ingresada en la cárcel de Palm Beach y su fianza fue de $15,000, pero no tenía el dinero, obviamente. La mujer negó las acusaciones diciendo que su amigo se apuñaló él mismo. La víctima dijo que eso es falso y dijo que ella lo apuñaló porque pensó que era un pavo. De acuerdo a la investigación de la policía, más o menos el sábado pasado, alrededor de la 1:30 p.m, Hayes empezó a discutir con una mujer y un hombre. Esta mujer había estado tomando vodka desde temprano en la mañana y estaba intoxicada. Luego cogió un cuchillo, lo levantó entre estas dos personas y, bueno, en uno de esos ataques le apuñaló al hombre. La policía encontró al hombre en una sala de emergencias del hospital Palm Beach Gardens con heridas que iban desde el estómago hasta el hombro derecho. La víctima dijo a la policía que no va a ponerle ningún cargo porque no fue intencional. Ella estaba borracha y lo confundió con un pavo, así que él dijo que no va a poner cargos. Uno de los cuchillos fue encontrado ahí arrastrándose por toda la casa y toda la casa estaba manchada de sangre. Ya. Así que, no sé, yo creo que el alcohol no puede llevarte a confundir a tu amigo con un pavo, pero bueno, para todo hay pretexto si tienes bronca con alguien, creo. Yo he escuchado que le hacen la del pavo, pero no sabía eso, que te confundan con un pavo así. Mejor es que te hagan la del pavo. ¿Cómo es eso? Que le chuman, pues. Para comer, o sea. En su bebida y te la llevas en una camioneta. Allá. Allá no es chico. Allá. ¡Oye, qué chico! ¡Qué miedo! Sí, bueno, yo también les traje una noticia, un chance peculiar así. Porque dice, el castigo que recibirá una reclusa que mintió para hacerse una lipo. Dice que el permiso para acudir a una cita médica solicitada por Steffi, o sea, mi tocaya, reclusa de la cárcel de Buen Pastor en Barranquilla, desató una polémica dentro del penal luego de que la joven aprovechó la oportunidad para someterse a un procedimiento estético. El hecho ocurrió el lunes pasado, donde Díaz, de 26 años, salió con un permiso especial para que un médico la revisara con urgencia ya que tenía un molestias en el seno izquierdo. Según lo había comentado, pero cuando regresó al centro penitenciario, llegó sin la molestia y luciendo una esbelta figura que sorprendió a sus compañeras. En una clínica especializada en el norte de Barranquilla, Díaz Atencia se había sometido a una lipo láser, un procedimiento estético ambulatorio que reduce los niveles de grasa en el abdomen. El lunes de la noche, al llegar al centro penitenciario, la joven lucía un abdomen plano. Estaba un poco adolorida, pero contenta con su nueva figura. De ese estado, lo único que desapareció fue su felicidad cuando Ofelia Díaz, directora del penal, supo que sobre el abuso de confianza y lo constató redactando un oficio que estaba dirigido a la personería distrital de la Procuraduría. Entonces resulta que desde mayo ella venía manifestando la molestia en el pecho, en el seno izquierdo, y resulta que ella ya había estado planificando toda esta situación para poderse someter a esta cirugía. El castigo que le van a dar a esta muchacha por el abuso de confianza es que tras las investigaciones por lo ocurrido se podrá establecer un castigo a la reclusa en la que consiste en que no recibirá con visitas y ningún tipo de favor durante 3 a 6 meses. Así que por abusar la confianza de la directora del penal e irse a hacer una liposucción, gallo. ¿Y de qué le sirve en la cárcel? Bueno, a menos que quiera lucir la figura ahí, no sé, le gustan las entre chicas tanta y quiera... nena. Guapa, ahí, no sé. El buen pastor se divierte. El buen pastor todavía se divierte. Vaya ahí, una reclusa figurín, ¿qué tal? Chocas. Ojalá no le dure ahí, que coma como chanchín, así se vuelve engordado. Y ya nada. Yeah. Es. Ojalá le ríe y le saque provecho, Cash. ¿Cómo la presento que aprovecho? Le deseo lo mejor a la señora. Que disfrute, que le sube la autoestima. Qué bonito. No sé. Gracias, chicos. Qué buenos deseos. Que se la coja. Para las reclusas. ¿Pero a quién? Claro. A la señora, pues. Claro. Para que resulte por lo menos del castigo, ¿no? Como dicen, ya lo vivido y lo lipo esculpido. Nada, cerquita. Chévere, chicos. Vamos con un poquito más de su música. Por favor. Queremos más de Tony Camo. ¿Qué nos van a compartir, muchachos? Otro temita, ¿no dices? Vamos a escuchar una cancioncita. Sí, les digo, otro temita. Por favor, DJ, tú elige el que más te guste. Es el verano más largo. Cógelo. Gracias. Como... chévere. Ahí aquí estábamos conversando un poco con los chicos de qué, además de lo de la banda, que más o menos hacen también fuera de su, en sus vidas. Cuéntanos de ahí. Señor Rubén. El que andaba entre dulces. Claro, yo les contaba aquí a las chicas, a la querida radioaudiencia también, que estoy actualmente buscando un trabajo. Soy un ingeniero de sonido recién egresado. Respetable. Y estoy dispuesto a trabajar, ofrecer mis servicios. Eso hago como hobby. Sé planchar, también toco el bajo en la banda, ya lo dije, y... ¿Baila pegadito y hasta abajo? ¿Cocina? No tan hasta abajo. Pero no pegado. Claro que sí. Chévere, allá. Sí, Pablito. Ya saben, ahí... chicas, ahí esa es la reseña del señor Rubén. Sí. ¿Pablito? Lo mismo, básicamente lo mismo. Igual, no hay mayor... Es sonidista, está buscando trabajo también, sí, igualito. Lo mismo. Estamos, hay una época medio grave ahorita. ¿Tú también eres sonidista? Sí. Ah, qué bacán. Ajá, no sé. ¿Qué más les puedo contar para no aburrirles? Porque... no nos aburrimos, ahí queremos saber de ustedes. Queremos saber qué hay detrás de la música de Tony Camo, de la gente. Dile lo que hace debajo de tu sábado. Seguro quieren saber. No, todos estamos escuchando. ¿Cómo duermes? No, o sea, depende. Si no hace tanto frío, puedo ponerme una batita, o si no, puedo dormir desnudo. Una batita. Oh. ¿De qué color? Rosado. Yo sabía que iba a decir eso. O celeste. Ajá. Depende de la ocasión. Claro. Sí, diciembre sí es celeste. Es activo, Dios, es más raro. Activo. Es el año más pasivo. A ver, por acá, muchachos, por ustedes allá. Dos, cuéntenos. Me violaron. No, yo soy trabajador doméstico. Uh-huh. Yo sí tengo empleo. ¿Afiliado al IES? Pero, afiliado al IES. Pero voluntario. Afiliado al IES voluntario. Estoy tramitando porque... No se me cargó la página web. ¿Por acá? Yo me dedico a la apicultura. ¿Y por qué no te pones el popper? Vos eres más sucia de todos y te vienes a quitar esa boda. Pablito. Sí, usted ha sido el que... Pablito, sí, es agresivamente negativa. Hay que darle algo, una cachetada. Algo, hay que darle una cachetada para que se quede tranquilo. Sí, ya se puso caliente. Pablito. No, o sea, ya me interrumpió, pues el malcriado ese. Cambiamos de pregunta más bien. ¿Qué tanto te gusta hablar? Ponte a hablar, pues. Esto ya parece, señorita Laura. Señorita Laura, mencionas un cenicerazo. Yo me sentí en el Congreso, más bien. Tal cual, ¿sí? Mamarracho. Bacán, muchachos. No, Ferchito, yo te quiero. Pero tienes que usar el popper. Porque hay que protegerse. ¿No? Pues chicos, qué precavidos. Cuánto amor. Así nos gusta en este programa, sí. Chicos, cuéntenos un poquito sobre la tocada que van a tener en Cuenca, qué nomás va a haber. Cuéntenos más o menos cómo se vio y por qué están lanzando ya el CD. ¿Cuándo por acá? Lanzamos acá, pero no, como que no nos pararon mucho bola. Claro, es que bueno, igual no habíamos escuchado. Con lo que leí, lanzaron junto con la banda Denver, pero... Ajá. Y pero, ¿por qué ya? ¿Cómo así en fiestas de Quito se van a dar cuenta? Porque viene Lucerito y viene Carlos Vives. Eso quiere decir que valen verga las fiestas de Quito. Gabardina. Disculpe a la gente con los oídos finos, pero uno tiene que decir lo que siente y lo que piensa. Dale, sabe. Yeah. Si fuera nuestro espacio, acá, Mauricio, pero... Mauricio Rodas. Acá es la cultura, amigo. No podemos. Chévere, entonces, a ver, más o menos, ¿qué nomás va a haber allá? ¿Qué es lo que esperan que la gente...? ¿En Cuenca? En Cuenca. Va a haber papiloma, vamos a... Para a todos. Repartiendo discos con papiloma, que incluyen los primeros 10 discos, nada más. Vamos a estar regalando igual preservativos de la... Aunque suene contradictorio, vamos a estar regalando preservativos del Ministerio de Salud. para evitar el papiloma. Ah, ya, perfecto. Y allá en Cuenca también vamos a compartir escenario con una banda que se llama 1982. Súper chévere, los escuché. Sacaron una canción que se llama Cima. Ah, de allá de Cuenca. Ajá. Ah, ya, qué bacán. Sería chévere, sí, poder escuchar. Sí. Va a ser súper chévere tocar con ellos y esperamos que o sea, sea una fiesta, sí. Qué bacán. Chévere, muchachos. De hecho, es la el primer toque que van a tener ellos. O sea, es una banda nueva. ¡Ah, estreno! Sí, sí. O sea, van a dar ustedes la patadita de la buena suerte. Van a chocar con nosotros. Ve. Cuidado el papiloma, porque aquí los chicos andan repartiendo papiloma. Así que cuidado. Sí, pero es un papiloma benigno. Benigno. Todo positivo con ustedes. ¡Positivo! ¡Positivo! ¿Cómo te fue en los exámenes, Tolín? O sea que fue súper chévere porque me dijeron, ya no tienes, o sea, cuando me dijeron el VIH, ya no tienen porque te dieron dos veces. ¡Carajo! Ya, cuando te da dos veces, te quitan el VIH. Es algo que no, la gente no sabe, pero. Se te quita. Dos veces se te quita. Ya, ok. Bueno, vamos con un poquito más de música. Don Denny, ponga su sugerencia que estaba ahí pendiente. Don Dani quería arrancar el programa. Queríamos escuchar algo de Palito Ortega. No, vamos a poner ese tema que usted nos dijo. Enrique Llano. De una para poner. De esto es de eso ahí. Para que... Y bueno, entonces, no se olviden que nosotros nos pueden encontrar todos los días martes de 9 a 10 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura a través de www.casadelacultura.gov.es. También nos pueden encontrar en Los Matices de Débora con H al final en Facebook. Y nos pueden escribir, ahí si quieren tal vez visitarnos, mandarnos su material, promocionar sus conciertos, sus tocadas, todo lo que quieran. Igual ahí nos pueden escribir, estamos ahí con las al puertas. Al mail también, losmatices@gmail.com, ahí nos mandan su material y siempre estamos gustosas de difundir, gente, todo lo que nos comparten. Ay, un saludito a la Carito, que también se le extraña, ya mismo, y ahora la vamos a poder tener por acá. Ese MOA dedicado para Carito. Yo también quiero hacer una mención, hacer una promoción ahí de una paginilla de fotografía, ya sabe usted a quién le voy a hacer la promoción. Ah, ya, eso es, vaya ahí, es con chamble. Pero y a toda la gente ahí que tenga eventos en diciembre, ya saben, ahí fiestas, reuniones, cenas, no se olviden que pueden contactar a AG Photography, AG Photography en el Facebook, entonces ahí van a poder ver un poco el trabajo del fotógrafo y bueno, y si les gusta ahí llámenlo y contrátelo, AG Photography en el Facebook para sus eventos de diciembre, gente. Y también queremos promocionar que no se olviden de JMK Producciones, que si quieren ahí grabar su demo, quieren grabar su ensayo también en vivo, pues pueden contactarse con JMK Producciones y ya mismo vamos a sonar también en su radio. Vamos a estar sonando en jmkproducciones.com. Los Matices de Débora ya no solo suena en la Casa de la Cultura, sino por otras redes, otros medios de difusión. ¡Estamos felices! Simón, ahí se vienen nuevas cosas, nuevas promos, ya les vamos ahí. Saludos, Juan compartiendo. Martín. Así que vamos Don Denny con su temín. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. Para mi libro nos vamos a zonas y con las ganas, no importa la lana, igual no hay. Así que tranquilo, no nos vamos para adentro. Donde siempre hay, mira Lucho, el entretenimiento. Mientras estemos, no perdamos los ratos en que todo evoluciona. Que la mirada, qué chica tan linda, qué piernas tan largas, mi pana me dijo. Vaya camarada. And here in South America, you can feel this hysteria. Look how we move in barriers, it's a musical area. Chicas are also down. Quiere compartir la vida que va. Yes, my friend, still in the streets again. Where do I get peace again? Where the greedy meets the grim? I've been never the presence from no peasants. I teach them lessons and blessings. I'm giving strength, even it is late. It's evident while I'm living it uninhibited. That's the mission is so significant. You diminish the negativity that you're living when I'm an optimist. In this time, I'm dropping an obelisk. I'm dropping bombs on the populace. So sing along with us. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. It's a musical life. Buenas a ese Turbo Kid. No, mentira, ya viene el Turbo Kid. ¿No? Ya me viene con una carolinada. Carito, ¿no? Se está pegando tus males a la tefa de los errores al aire, pero así bien densos. Todo bien. Tenemos aquí, los chicos van a promocionarnos ahí unos eventos que van a tener en las siguientes fechas. Chicos, cuéntenos cuándo van a tocar, dónde, cómo, cuándo y por qué. Para que lo puedan decir ahí la gente que los quiera ir a ver y escuchar ahí su música. 5 de diciembre, Cuenca, República Sur. ¿Ya? Con 1982. 10 de diciembre va a ser en el Matisse. Matisse es un lugar nuevo, así que para todas las bandas que les guste así, bueno, que quieran un espacio. Que les guste la majadería. Y claro, ahí hay majadería. Ah, sí. Está muy bueno, el lugar es muy chévere, es muy céntrico. ¿Dónde está? Es justo en la Paul Rivet y 6 de diciembre, que es en la parada de La Paz, de la Ecovía, es súper cerca. En este caso, cuesta $8 y tienen barra libre, entonces vayan, háganse verga. Y va a estar chévere, va a estar chévere. Y tocamos con Sergio Humansi, que es una bandota. Entonces, qué bacán, yo sí les he visto a ellos. Es muy bacán. Genial. Chévere, también me dicen algo que tienen en Guayaquil, creo. El bueno, eso es un secreto supuestamente, pero ya como estamos aquí. No, está bien, ahorita vale verga. Vale. Ay. Nos van a cerrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es un concierto con la máquina camaleón. ¿Quién dijo? Es un concierto con la máquina camaleón, me parece. Sí, sí, Fediscos, proyecto en Fediscos que se llama Mañana es lunes. Fediscos es donde grabó Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. Claro, Pinga de Oro. Entonces, el precursor del papiloma en el Ecuador, él lo trajo. Lo importó. Te van a demandar, así de seguro les van a demandar. Es que es verdad, ¿cómo nos pueden demandar si es de verdad? ¿Cómo saben? ¿Qué papiloma de Oro? ¿Tienen ustedes un acercamiento, un cariño? Con a las verrugas. Sí. A las verrugas genitales. A todos, claro. Se les debe haber pegado y por eso se unieron y tienen eso en común. Deben ser unos papilomescos, así todos. Nos conocimos esperando los exámenes. Oh, y todos ganamos. Tú tienes. Chévere, yo también vengo. Ay, Dios mío. Ya saben, chicas prevenidas ahí. Vamos a subir las más fotos de las chicas. Todos estamos cauterizados. Entonces, pilas con no el se papiloma, O sea, qué asco. Cauterizados. Pero Rubén González, nuestro bajista, tiene higiene. Eso es una cosa que nadie. O sea. Cuando ustedes chicas pregunten, ¿cómo sabes? Porque él nos dijo, nos dijo. Tiene más limpio de todos, dices. Claro, claro, se puede jactar. Hoy en la tarde, más le dijeron, una chica le dijo, ¿qué me puedes ofrecer? El más se fue a lavar al lavabo. Se fue a lavar al lavabo y regresó. Y dijo, lo que yo te puedo ofrecer, que nadie más en Quito te puede ofrecer, es higiene. ¡Ah, no! Nos cagó a todos, fue como. No podemos creer. Uy. Bien, ya, bacán, chicos. Sí, es raro eso. Niña, puse claro, también aquí unos eventitos que van a tener. Porque claro, yo también me robo un espacito ahí, disculpen, para promocionar las cosillas. Bueno, ahora para empezar las cosas, las fiestas, están los curanderos del 4 de diciembre en la Plaza de la Cultura, creo que se llama, en el Ministerio de Cultura en la Avenida Colón. Yo no voy a poder estar, pero es un festival internacional de blues y va a estar algunas bandas de Colombia y de Chile y de Ecuador. Ahí está mi super banda, mis amigos de curanderos, que les vaya hermoso. Bueno, y de ahí tenemos el 5 de diciembre, voy a estar con Pequeño Juan, Robert Morales y Guanaco en El Ejido. Vamos a estar haciendo unos temillas de ahí que me invitaron. Muchas gracias por la invitación. Ahí nos vamos a ver el 5 en El Ejido con Guanaco. Ahí estaremos. ¡Yeah! ¡Yeah! Ahí estaremos. El 17 vamos a estar con los curanderos en Matisse también. El 18 de diciembre estamos con los curanderos en La Liebre otra vez. nuestro segundo hogar. Ahí gracias siempre por invitarnos a La Liebre, 18 de diciembre. Y el 19 es un evento que organiza EduSol con la Embajada Americana, el sábado en la mañana, que ya les contaremos más detalles. Curanderos, pero igual. Curanderos. ¿Cuántos conciertos son? 5 conciertos. Bueno, el que viene el 5, sí, son como 5, pero el del 5 de diciembre soy solo yo con Guanaco, Pequeño Juan y con Robert Morales, alias Logan Yamán, de Los Valverde, mis queridos panas. Solo tú, o sea, ¿pero qué tú rapeas también? No, yo canto, yo cantaba con Pequeño Juan en Fusión Mutágeno, una banda ambateña, y era muy bueno. Ellos empezaron con Misil, ¿no? O sea, yo me acuerdo los toques sentidos. Ajá, ahí estaba Guanaco, bueno, la escena en Ambato es así súper rica y compartida, así, entonces los mismos cafeteras, Sudacayas... Mis panas Mortero, Obscura, todos. Saludos a todos ustedes, todos les amo. De chiquito juntos. Les amo, mis amigos. Río, ¿sí? Saludos a Ambato, ellos siempre río, nos claro. oyen. ¡Muah! Besos la a todos. La mamá lavaba en la misma piedra, claro. Simón. Chévere, hay un montón de cosas en... En Ambato, además de lavar ropa en piedra. Un montón de cosas que se vienen ahí este fin de año. Mucho trabajín, yo voy a terminar muerta diciembre, pero gracias, qué bacán, gracias a la vida y por tanta toca de bien. Sí, hay muchas cosas buenas en diciembre. En la vida y el cumpleaños de Doña Carito también. Cumpleaños de nuestra mamá Débora, la Débora grande, está el cumpleaños del 19 de diciembre, la Débora Caicedo. Es la Débora más pillín. La tuca de las Déboras, o sea, la tuca. Aquí. ¿Qué es? Te falta, dice que falta. Es nuestra productora, Dios, la tuca de las Déboras, es la dura. O sea, no, nos falta, la... somos tres. Pusher. De las Déboras. No, esa soy yo. Es de la que pone el toque malvado. Es la más patana, norias, sí, pero no está. Pero bueno. Te extrañamos. Bueno, chicos, ha sido un gustazo poderles escuchar, poderles tener acá. Gracias por la visita. A ustedes. Espero que también puedan venir más seguidín ahí si os quieren hacer la visita. Pero no hagamos despedida. Siempre es medio turro. Hagamos como que estamos así. No digamos adiós, sino un hasta luego. Ya fui. Estuvo chévere. Lleva cuatro. ¿Quieres que te acompañe al baño? Cuaste, Pablito. Lleva cuatro. Te bueno, acompaño, flequita. Usted nos fue, señor Javier, antes. Pero bueno, de... hagamos como que no se está acabando, digamos, como que viene. Perfecto. Y solamente es un receso. Ajá. Exacto, es como una pausa nomás. Así que nosotros sí tenemos que seguir el programa, pero ustedes no, para el programa. Siempre a la gente que nos escucha siempre se queda esperando nuestros abracitos, nuestros saludos virtuales. Los besitos que aquí los chicos están regalando. Eso a diestra y siniestra. Bueno, sí. Chicos, muchas gracias por la visita. En serio, estamos aquí esperándoles que vuelvan. Tony Camo, no se olviden de visitarlos en las redes sociales, en YouTube, Tony Camo, gente ahí para que... Para contrataciones, bautizos, divorcios y lo que sea. Todo ahí, evento social. Cuando les entreguen los exámenes del papiloma. Depende del sector, también. Pero depende del sector de Buquita. ¿La pum o no, hombre? No. Qué odioso. Hay que ser todo terreno 4x4. Al menos nosotros solamente norte nomás, sí. Negocios son negocios. Bueno, muchas gracias por la visita, chicos. Un abrazo a toda la gente que tampoco. Nos escucha. Gracias a todos. Gracias a Don Juan Martín que siempre nos escucha y a toda esa calle people. Tampoco. De los pobres por allá, para mi mami. Sí, voy a volver. Saluditos. Hoy noche. Espérame, mami. Saluditos a ustedes, chicos. Chao. Quiero saludar a mi abuelita. Ella siempre me escucha y es la que. Abuelita, quiero mucho. Sí, es una señora muy linda. Perdón. Es una señora muy linda, la abuelita de Pablito. El fin de semana realmente no fue algo que yo. Salió de mis manos. Yo realmente no quise. Meterme en la cama. Meterme en su cama. Sí. Pero es como un olor familiar, ¿cacho? O sea, tú y yo, claro. Yo solo llego y... Claro. Ya. Pa' adentro. Bueno, chicos, nos vamos a ir. Nos van a censurar, creo que es el último programa nuestro. Un abrazo para todos. Chao, soy Stephanie. Yo soy Pussy. Chao, abuelita. Ustedes son Tony Camo. Un abracito. Felices fiestas de Quito. Chao. Un besito negro a todos. Chao.